La radiografía presenta La Habitación Económica, una sección para hablar e informar de manera sencilla y amena de la economía que nos rodea, con Gonzalo Llamosas y Daniel Franco, del blog monedarrota.com. La Habitación Económica, en OIT Radio Cantabria. Bien, pues aquí estamos inaugurando esta nueva sección en la radiografía de OIT en Radio Cantabria. Vamos a hablar de economía. ¿Qué falta nos hace ponernos un poquito las pilas en estos menesteres que andamos un poco perdidos? Y hoy tengo yo que repartirme entre el teléfono y el estudio, porque tenemos aquí a Gonzalo Llamosas. Muy buenas tardes, Gonzalo, bienvenido. Muy buenas tardes. Y al otro lado del hilo telefónico tenemos a Daniel Franco. Buenas tardes, Daniel. Hola, buenas tardes. Voy a ver si te subo un poquito más el volumen y te oímos un poquito mejor. Bueno, pues bienvenidos a los dos y muchas gracias por compartir vuestra información económica. Vais a asesorarnos regularmente en la radiografía sobre la economía, que, como digo, en estos tiempos de crisis falta nos hace. Hemos de decir que tanto Gonzalo Llamosas como Daniel Franco llevan el blog monedarrota.com. Bueno, más que un blog, es una página web y yo recomiendo que la visitéis porque es muy amena. Y uno puede decir, bueno, hablan de economía, es un tema un tanto difícil. No, para nada, lo ponen de una manera muy sencilla, monedarrota.com. Y además incluyen curiosidades, incluso hay cine y literatura. Así que no os lo perdáis, monedarrota.com. Y hoy tanto Gonzalo como Daniel van a hablarnos de, bueno, vais a darnos como trucos para ahorrar dinerito, ¿no? Porque esa es la pregunta que nos planteabais al inicio de esta sección, como hemos adelantado en el programa y en el Facebook y en el blog. ¿Somos capaces de ahorrar en tiempos de crisis? Vamos a contestar a esas preguntas. Pero antes, y rápidamente, Gonzalo, Daniel, nos gustaría que nos hablaseis un poquito de vosotros mismos, porque son dos chicos muy jóvenes que han estudiado económicas y no sé si alguna otra cosa más, pero se van a presentar. Así que, Daniel, ya que estás en la lejanía, le vamos a dejar, ¿no, Gonzalo? Sí, por supuesto. Ya que está un poquito más lejos. Daniel, háblanos un poco de ti. Has estudiado económicas, ¿no es así? Sí, he estudiado ciencias empresariales y luego economía. Y bueno, conocí a Gonzalo en un máster de investigación en economía en Valladolid. Uh-huh. Muy bien. Bueno, y Gonzalo, ahora te toca a ti. Pues bueno, yo estudié aquí en la Universidad de Cantabria y conocí a Daniel en Valladolid estudiando un máster de investigación en economía. Uh-huh. Ese fue el encuentro que hizo que empezase este proyecto que es monedarrota.com. Muy bien. Hemos de decir también que monedarrota.com está en Facebook, también los podéis encontrar, así que ya lo sabéis, visitad sus páginas web. Bueno, pues si os parece bien y sin mayor dilación, comenzamos. Vamos a hablar, Gonzalo, me parece que de algo que últimamente está muy en boga, como es la electricidad. Sí, bueno, vamos a hablar de ahorro ahora mismo, en general, ¿no? Uh-huh. Pero sí, en primer lugar vamos a hablar de electricidad. La verdad es que, en primer lugar también, feliz Navidad a todos los oyentes. Muy buenas tardes a todos. Y me diréis, ¿por qué este tema para empezar? Bueno, pues ciertamente por muchas razones, ¿no? La primera de ellas porque es importante ahorrar, sobre todo por disponer de una garantía en tiempos complicados, ¿no? Para la pensión, para comprarnos una casa, bien, estas podrían ser algunas de las respuestas. Sin embargo, hay una cuestión que yo creo que está por encima de todas, ¿no? Y es la crisis económica. Atravesamos ya el quinto año de crisis y este ha evaporado prácticamente, y en muchos casos, ¿no?, los ahorros de una buena parte de la ciudadanía española. Lo podemos comprobar cada día. Por no hablar ya del poder adquisitivo, la subida de los precios, la caída de los salarios, bueno, está haciendo que en diversas ocasiones se modifiquen las pautas de consumo. Entonces, la pregunta que surge es, ¿qué podemos hacer ante tal circunstancia? Bueno, yo creo que una respuesta podría ser mejorar la gestión de nuestros recursos haciéndolos más eficientes, ¿no? Y ahí es donde queremos llegar hoy. ¿Se puede ahorrar en tiempos de crisis? Bueno, a la hora de preparar este programa, tanto Daniel como yo hemos empleado un libro que es interesante y yo creo que muy recomendable para todos los oyentes. Su título es Cómo ahorrar 5.000 euros al año. Está escrito por Rocío Carneros y Jorge Planillo. Y se puede conseguir fácilmente por 3 euros en la tienda online de Amazon. En este libro se dan recomendaciones, trucos, claves para mejorar nuestros hábitos con el fin de, bueno, pues de aliviar nuestros bolsillos, ¿no? Que al final es lo que interesa. Y por supuesto, nuestro propósito para nada es privarnos de cosas, ni mucho menos, sino mejorar la manera de consumir, haciéndola más racional y asequilibrar nuestros recursos, ¿no? Para romper el hielo, Patricia, te voy a dar algunos datos. Venga, vamos con ellos. Por ejemplo, la cocina vitrocerámica gasta 4 veces más que la de gas. Y claro, ahora a mí se me plantea, ¿y qué tiene que ver el gas con la electricidad, por ejemplo? Bueno, yo creo que... En el cómputo general, dices, ¿no? A la hora de ese dinerito que vamos a dedicar a pagar esa energía, ¿nos sale mejor la vitrocerámica? Sí, bueno, todo está relacionado, ¿no? Yo creo que, al fin y al cabo, la vitrocerámica es algo muy cómodo, muy limpio, pero también tiene sus contras, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en estos tiempos de crisis, para nada obligamos a nadie a que utilice el gas por encima de la vitrocerámica, estaría bueno. Pero bueno, nosotros lo introducimos aquí como un dato, ¿no? Además, yo también entiendo que uno, de manera lógica, tiene que utilizar la cabeza y pensar un poco, bueno, pues cuáles son los gastos, cuáles son las necesidades también que uno tiene en su hogar. Uh-huh. Entonces, bueno, estos son, siempre decimos, unos consejos. Luego cada cual en su casa tiene que mirar un poquito cuáles son sus necesidades. Eso es, cada cual es libre de hacer luego lo que él quiera, ¿no? Uh-huh. Otros datos de interés. Por ejemplo, ahora en las Navidades, que se hacen muchos regalos, a la hora de comprar un televisor, por ejemplo, nosotros recomendaríamos que fuese LED, puesto que estos televisores consumen un 25% menos, ¿no? Muy importante. Y es algo a tener en cuenta. Otro dato. Un estudio de 2012 del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía y el Eurostat asegura que los españoles consumen solamente el 17% de la energía final. El resto se pierde. Así que malgastamos muchísimo. Malgastamos muchísimo. Ay, ay, ay. Así nos va entonces. Otro dato más, E.ON, la empresa eléctrica, asegura que en diversas ocasiones dejamos el móvil cargando cuando ya está cargado el teléfono. Y esto puede suponer un sobrecoste de 70 euros de media anual. Pues tomamos nota también, porque yo creo que esa es una práctica que hacemos muchos. Ya veis, una mala práctica. Yo mismo en diversas ocasiones. Sí, no, yo también. otro dato más, antes de empezar a hablar de electricidad. Usar la olla a presión puede suponer un ahorro del 50%, mejor que una cazuela. Muy bien, pues eso yo lo hago, utilizo la olla a presión. Eso está bien, Patricia. Bueno, si empezamos a hablar de electricidad, ahora que está tan en boga estos días por el tarifazo, también podemos seguir una serie de consejos. En primer lugar, y yo creo que es importante, es contratar la potencia adecuada. ¿Por qué gastar más de la cuenta si no lo utilizamos, ¿no? Esta sería la pregunta. Debemos ser conscientes de que cada kilovatio contratado cuesta más o menos 1,4 euros al mes. Y, bueno, es una cosa que a mí, por lo menos, particularmente me hace reflexionar, ¿no? Siempre hay que pensar que hay que ir sumando, y cuando se nos presentan las cosas así, como tú estás haciendo, ¿no? Un poquito, pues cada cosa lo que nos puede llevar, es cuando realmente nos damos cuenta de todo lo que estamos malgastando y desperdiciando. Otro consejo, disponer de una temperatura razonable. En diversos estudios se reflexiona sobre esto, ¿no? Y muchas veces yo conozco gente que entras en su casa en invierno y te das cuenta que la temperatura debe rozar los 25 mínimo, ¿no? Vamos, que te puedes quedar en manga corta tranquilamente. Tranquilamente. Estos estudios aseguran que la temperatura ideal en invierno son 19 grados. Tener en cuenta esto puede ahorrar muchos euros también. Puesto que cada grado de temperatura adicional es un coste elevadísimo. En cuanto nos tocan los bolsillos, ahí sí que nos damos cuenta. Así que espero que nuestros oyentes vayan tomando buena nota de todos estos consejos. Bueno, otro más. Bombillas de bajo consumo. Ahora en el mercado podemos encontrar bombillas LED. Y bueno, son interesantes puesto que nos permiten un ahorro energético del 90% respecto a las tradicionales, ¿no? A las de toda la vida. Pues es mucho el ahorro. Es mucho. Por supuesto, también es interesante limpiar adecuadamente las bombillas, utilizar electrodomésticos de clase A. Uh-huh. Es decir, todas estas cuestiones pues nos permiten ahorrar quizá unos pocos euros al mes, pero que son unos cuantos al año, ¿no? Uh-huh. Otra cosa que yo normalmente hago o he hecho en diversas ocasiones, ahora reflexiono y leyendo estas cosas y parece que no lo voy a hacer, pero apagar todos aquellos electrodomésticos que se quedan en suspensión o en stand-by puede hacernos también ahorrar energía. Muchas veces nosotros vemos la luz roja en el televisor y creemos que está apagado, pero no, está gastando. Por tanto, es otra cuestión interesante, ¿no? Sí, con el televisor, el ordenador también, que a veces le dejamos en reposo. Hay electrodomésticos que, bueno, pues no necesitan estar continuamente encendidos, en uh-huh. stand-by, en reposo, sino que directamente les podemos apagar y cuando los necesitemos, pues darle otra vez al botoncito. Con total tranquilidad. Lo que pasa es que a veces lo del mando a distancia, pues es muy cómodo. Y lo de levantarnos a dar al botón de la tele, por ejemplo, para apagarlo, nos cuesta. Pero ahí es donde hay que gastar energía, en la propia, en la del cuerpo humano, en levantarse del sofá y moverse un poco más. Pues sí. Además, bueno, traemos algunas aplicaciones, ¿no? Vamos a hablar más uh-huh. hoy en el programa, pero, por ejemplo, una para iOS, para el sistema operativo de iPhone, es Standby Check. Con esta aplicación nosotros podemos analizar el gasto de los electrodomésticos que están en standby y nos podremos dar cuenta de lo que realmente gastan. Otra aplicación, Power Simulator, también para el sistema operativo de iPhone. Daremos luego, más tarde, aplicaciones para Android. Uh-huh. Esta Power Simulator nos permite averiguar cuánto consumimos de luz y coste de luz y, bueno, y el coste uh-huh. Diario de luz, añadiendo a la aplicación la potencia del electrodoméstico y su bueno y el tiempo de uso, ¿no? Automáticamente la aplicación te simula el gasto. Y bueno, ahora es el turno de Daniel, que nos va Ajá. a hablar del sector de la alimentación. Bueno, nos hemos metido un poquito con el tema energético, con la electricidad, y ahora nos vamos hasta el tema de las compras, los supermercados, Daniel. Así que te pasamos la palabra y coméntanos cómo podemos ahorrar cuando vamos de compras, por ejemplo, al realizar nuestras, bueno, pues sí, nuestras compras diarias en los supermercados. Pues sí, al fin y al cabo, el gasto energético y de alimentación son los más importantes de un hogar. Y bueno, como estamos viendo, en energía, la mayoría de las recomendaciones son totalmente lógicas. Uh-huh. Las podemos hacer o no las podemos hacer, pero son de lógica pura. Y en alimentación, pues es prácticamente igual. Cuando el proceso de compra, en ocasiones, es bastante irracional. Y estoy hablando de cuando estamos en casa, pensando en los alimentos que debemos comprar, pues hacer una lista de la compra y apuntarlos. Muy importante. Porque bueno, en el momento de compra la improvisación pues va contra el ahorro. Porque de tenerlo pensado en casa a improvisar en el supermercado hay una diferencia bastante notable en el bolsillo. Sí, ¿verdad? Porque además yo creo que en el momento podemos tenerlo muy claro cuando salimos de casa, aunque no llevemos una lista, pero en el momento en que entramos en el súper y todos son anuncios, carteles, colores para, bueno, seducirnos de alguna manera para hacer la compra y al final sí que caemos, ¿no? En la tentación. Y mucho cuidado, no entres con hambre. Bueno, entonces es el caos. Claro, sí, a eso sí que es verdad. A eso lleva, tiene un comportamiento psicológico detrás. Sí, ir a comprar y también una cosa bastante curiosa que, bueno, todos tenemos la experiencia propia de cuando éramos niños de la compra, entre menos gente vaya contigo, mejor. Porque los niños suelen meter en el carrito de la compra cosas totalmente necesarias. Sí, sí que arrastran los peques, ¿eh? Además, a veces si no es por despiste de los mayores que echen algo al carro y que luego, bueno, en la fila de la cajera digas, bueno, pues venga, va, ya que estoy aquí, sino a veces por insistencia, los pequeños tienen esa capacidad y los padres o los abuelos, los mayores, de dejarse arrastrar a veces. Por no estar aguantando demasiado al peque, pues al final claudican. Y eso tampoco, porque incrementa la cuenta al final. Claro, totalmente. Igual que el aprovechar las ofertas de 2x1, 3x2, en muchas ocasiones vemos 3x2 y aunque no lo necesitemos, lo compramos simplemente por la cifra. Uh-huh. Y bueno, en ocasiones es mejor ahorrarse ese dinero o, si podemos, pues compartir la oferta con algún familiar, con algún amigo o con algún vecino que lo quiera y que no vaya a consumir pues lo que se vende en la oferta. Claro. Claro. Además, hay una cosa que seguro que vosotros lo recomendáis y es, bueno, pues tomarse un poquito de tiempo para comparar ofertas, ¿no? En esta sociedad que vivimos a veces tan deprisa que uno sale de trabajar a última hora y que no me cierren el súper y entras a toda pastilla a comprar así lo que más necesitas y al final picas en lo que no. Es importante hacer comparaciones, ¿no?, de las ofertas, porque a veces al lado de casa tenemos dos comercios y bueno, la diferencia entre uno y otro puede ser importante. Ahora vamos a hablar de eso. Sí. Lo que está claro es que cuando llegamos a casa, después del proceso de compra, lo que tenemos que hacer es analizar el ticket. Uh-huh. No es solo mirarlo cuando acabamos de ir del supermercado para ver si nos han dado bien la vuelta, sino en casa, pues para comparar si los precios de determinados productos, si podemos comprarlos en otros establecimientos a un precio más asequible para nuestro bolsillo. Y bueno, y también hay aplicaciones para móviles para este fin, como Super Trooper, tal cual, escrito, que lo que hace es, pues, escanea el código de un determinado producto y lo compara con la media del precio en el mercado y el precio de ese producto en los demás establecimientos. ¡Ah, qué bien! ¿Podemos hacer una demostración? Sí, mira, tengo de hecho la aplicación ahora mismo en el móvil y por poner un producto he puesto el del membrillo El Quijote. Sí. Bueno, pues me ha dado un precio medio que es 1,03 euros y la aplicación me dice en qué centros comerciales podemos encontrarlo más barato. Por ejemplo, el más barato es Alcampo con 0,95 euros. Luego aparece Freud con 0,97. Luego Gadis con 0,97. Luego está el Corte Inglés con 1,02. Esta aplicación nos permite, es verdad que no podemos hacerlo esto, no podemos volvernos locos e irnos a cada centro comercial a buscar un producto. Una cosa, claro. Pero es verdad que nos da una orientación, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo en nuestra fecha de la compra siempre, básicamente siempre lo mismo. Leche, yogures, alguna vez compramos alguna cosa desconocida que metemos en el carro, pero la lista de la compra suele ser bastante prefijada. Por lo tanto, está bien comparar precios en esos productos que adquirimos continuamente. Sí, también sí, hay sí. En Internet pues páginas web como carricus.com o comprasuper.com que sirven para lo mismo que la aplicación que ha comentado Gonzalo, exactamente igual. Compara el precio de un producto con el resto de establecimientos. Y otra recomendación para ahorrar en este punto es, bueno, tiendas online que venden productos directamente al consumidor, del productor al consumidor. Aquí encontramos pues directodelcampo.com y de la huerta a la puerta.com, que te ahorras pues el precio, pues no necesitas un suministrador, viene directamente del productor. Y es lo que tenemos que tener en cuenta. Y aquí, cuando hemos estado hablando de recomendaciones para ahorrar, lo que nos hemos dado cuenta es que hay que perder el miedo a Internet, porque hay una parte de la población totalmente que está totalmente cerrada al uso de las nuevas tecnologías y, como hemos podido ver, hay aplicaciones, páginas web, etcétera, que bueno, ya lo veremos después en ocio y en transporte, que es todavía más importante, pero al fin y al cabo es un ahorro importante y no hay que perder ese miedo, yo creo. Sí, yo también estoy de acuerdo con Daniel, que a veces, bueno, hay gente que es muy reticente todavía, ¿no?, a utilizar las nuevas, bueno, no tan nuevas ya, tecnologías, porque Internet ya está con nosotros desde hace unos cuantos años y es sencillo entrar y consultar. Y se entiende, ¿no?, porque yo no puedo obligarles a mis abuelos a utilizar Internet, pues y hacer compras por Internet. Hay una parte de la población que igual... Pero bueno, aún así los abuelos aprenden Internet, aprenden a meterse en Internet. Pues sí. No sé si seguimos con el ámbito de los supermercados o pasamos a la sección que tenemos preparada aquí de telecomunicaciones. Sí, pasamos a telecomunicaciones. Muy bien, pues Gonzalo, me parece que es tu turno. Sí, vamos a hablar un poco, ¿no?, de las telecomunicaciones. Bueno, puesto que todos tenemos móviles y puesto que todos tenemos teléfono, yo creo que es muy interesante. Yo creo que la primera recomendación es mirar nuestra factura, ¿no?, y ver lo que gastamos. Si gastamos mucho, yo creo que es conveniente adoptar una tarifa plana, tanto de llamadas como de Internet. ¿Por qué de Internet? Puesto que, bueno, hay tarifas de Internet muy económicas y muy baratas y que con un buen comparador podríamos saber elegir qué compañía, ¿no?, optar a su tarifa o, bueno, en fin. Lo que nos permiten hacer las tarifas planas a Internet es ahorrarnos unos euros, sobre todo en llamadas y en SMS, sobre todo en SMS, ¿no? Por eso las telecomunicaciones están ofreciendo tan buenas condiciones en SMS, te los regalan ya, porque... Sí, bueno, ya poco uso los SMS. GPS, poco uso le damos ya. Prácticamente ninguno. Ya es que existen aplicaciones que podemos decir, claro, aquí, ¿no? Skype, WhatsApp, Freshcaller, Viber, Line, ¿no? Uh-huh. Que en Line incluso se pueden efectuar llamadas. Por tanto, ¿qué necesidad existe de gastarnos 15 céntimos o 25 céntimos en un SMS, ¿no? Yo creo que no es necesario. Y yo creo que también muy importante con esto de las telecomunicaciones, bueno, como con todo de lo que hemos estado hablando hasta ahora, es utilizar la cabeza, no dejarnos llevar y saber cuáles son nuestras necesidades. Sí, yo creo que eso es muy claro. Que como suele decirse, siempre hay un roto para un descosido y vamos a encontrar lo que cubra, bueno, pues eso, nuestras necesidades, lo que utilizamos. Una cosa muy importante, y esto es un error al que incurren muchas personas, es llamar a números que empiezan por 800 y 900. Programas de televisión, anuncios, diversos servicios emplean estos números. Mucho cuidado. Son teléfonos con un coste muy elevado. Uh-huh. Euro 80, euro 90. Yo recomendaría no hacerlo, porque la tarifa, al fin y al cabo, la factura se puede disparar. Y bueno, nos podemos encontrar algún que otro disgusto. Una desagradable sorpresa. Una desagradable sorpresa. otra recomendación. Mucho ojo a los programas de permanencia. Muchas compañías utilizan mucho estos trucos, ¿no? Para captar clientes durante un periodo de tiempo prolongado. Nos ofrecen móviles, sí. Nos ofrecen muchos servicios que podemos en principio pensar que son muy buenos, pero detrás hay una permanencia que suele ser 24 meses. Y eso implica que si te das de baja antes, vas a tener que pagar un elevado coste. Por tanto, pensarlo muy bien antes de tomar una decisión al respecto. Y muchos servicios que contratamos ni los vamos a usar. Es verdad, es verdad. A veces uno llega con el teléfono nuevo porque acaba de firmar un nuevo contrato, tiene esa permanencia y dices, bueno, ¿y yo todo esto para qué lo necesito? Si lo que mayormente hago es llamar, que me llamen y bueno, comunicarme a través de esos mensajes que, como decíais, pues ya se pueden hacer a través de WhatsApp, ya, y el resto no te sirve para nada. Pero lo estás pagando, vaya. Lo estás pagando y muchas veces dices, ¿para qué utilizo esto, no? Para saber qué compañía contratar, los comparadores son una gran ayuda. Los podemos encontrar en Internet, en diversas páginas. Algunos muy conocidos porque los anuncian en televisión. Uno muy famoso es rastreator.com. Bueno, sí. Mybest.es. Son buenos ejemplos, ¿no? Estos nos dan el precio más barato de las tarifas que estemos buscando. Y bueno, pues son un instrumento, yo creo, interesante para ahorrarnos unos euros también. Uh-huh. Así que en telecomunicaciones también podemos recortar un poquito, ¿eh? E ir echando lo que nos sobre a una hucha. ¿Pasamos al transporte, Gonzalo? Sí, pasamos al transporte. Pues le pasamos la voz a Daniel, así que háblanos, ahora nos montamos en el coche. A ver qué pasa. En el coche, o a lo mejor no hace falta montarse en el coche. Bueno, también, es verdad. De eso se trata, de ahorrar y recortar. Sobre todo para trayectos cortos, de 1 a 5 kilómetros, pues a lo mejor no merece la pena coger el coche. Uh-huh. A lo mejor caminar no está tan mal. Y coger el transporte público también es bastante recomendable. Pero bueno, si tomamos el coche, lo que debemos hacer es, pues bueno, una buena conducción. Estoy hablando de sin acelerones, sin frenazos, utilizando marchas largas y conducir uniformemente. Con una buena práctica en la conducción pues se puede reducir el consumo hasta un 15%, que no es nada despreciable. Uh-huh. Igual que mantener una velocidad constante cuando se pueda. Lógicamente en ciudad es muy difícil, pero se ha constatado que pasar de 100 a 120, conducir a 120, eleva el consumo un 44%. Que es bastante importante, por pues eso es cuando mucho, se sí. cambió hace unos años el límite de velocidad de 120 a 110 supuso un ahorro. Uh-huh. Tenemos también, bueno, mantener el vehículo en un buen estado y optimizar el peso. Por ejemplo, tener la vaca de la bicicleta cuando no se tiene nada en ella, supone un consumo de un 2% más. Simplemente ese hecho de quitarla te está ahorrando un dinero. Y además, ya lo hemos dicho, que de lo que se trata es de, bueno, pensar en el cómputo al final del año, todo lo que hemos ahorrado. Porque, todo suma. Como suele decirse también, qué frase es que es muchos pocos. Muchos pocos hacen pocos muchos, ¿no? Bueno, algo sí, así creo sí, que sí, es, sí. En definitiva. Montoncito a montoncito, que al final del año las cuentas nos salgan positivas, que salgan a nuestro favor. Exactamente. Y luego tenemos aplicaciones también, como puede ser gasolineras de España, y una alternativa es gasolineras baratas, que por lo que he probado, pues tienes que conectar el GPS, lógicamente, y te indica las gasolineras alrededor de donde tú estás conduciendo. Y bueno, te indica el precio del tipo de combustible que use tu vehículo y también te puedes ahorrar un dinero, porque aunque la cantidad sea mínima, pero al final de mes ya no es tan mínima y al final de año pues mucho menos. Hay que decir que las aplicaciones que está comentando Daniel y la que hemos antes comentado de Super Trooper las podemos encontrar también en Android, no solamente en iOS. Sí. Y luego tenemos una para detectar el radar, que bueno, no sé hasta cuándo será legal, que se llama Transter, tal cual, Transter, y que bueno, que también conectas el GPS y te dice pues dónde hay un semáforo que tenga una cámara instalada, y bueno, está bastante bien también para ahorrarte dinero en multas. Sí, aunque lo primero para ahorrarnos dinero en multas, lo mejor es levantar un poquito el pie del acelerador. Exactamente, que también se consume menos con ello. Claro, claro que sí, claro que sí. ¿Y algún detalle más sobre el transporte, Daniel? No. Vale, pues para empezar no está nada mal, ¿eh? Hemos ido tomando nota de todos estos buenos consejos y se nos está terminando el tiempo y yo sé que se nos queda en el tintero consejos sobre los servicios financieros y el ocio. Así que si os parece bien, chicos, lo dejamos para la próxima edición. Lo podemos comentar el próximo día, sin problemas. Exactamente, sí, porque se nos echan encima a las 6 de la tarde y hay que conectar con los servicios informativos de la Agencia EFE. Bueno, pues Daniel, muchísimas gracias y a Gonzalo también. Nada, muchísimas gracias a ti, gracias. Muchísimas gracias a todos los oyentes de Radio Cantabria. Exacto. Felices fiestas y, bueno, próspero año nuevo, que no nos vemos antes. Yo espero que sí, que nos veamos antes y que quedemos para que nos habléis de todas estas de todos estos asuntos que son tan importantes dentro de nuestra economía, que en definitiva es lo que nos interesa en el día a día. Así que han estado con nosotros Daniel Franco y Gonzalo Llamosas, de monedarrota.com, hoy inaugurando su sección aquí en la radiografía, en OIT Radio Cantabria. Lo dicho, Daniel, Gonzalo, muchas gracias y feliz año. Muchas gracias a todos. Feliz año.